Ojalá tú me sepas contestar el por qué no puedo respirar. Si me miras y se acerca, no comprendo qué me pasa. No lo entiendo. Lo que siento es algo nuevo para mí. Pues es amor. Es amor. Si no sabes qué decir, seguro, pues luego se ve. Es amor. Si te hace sonreír. ¡Claro, hombre! El amor es un perfume inolvidable. Es lindo, es lindo. El amor es formidable. El amor es algo así como... Oígaste... Si en las noches no duermes y sueñas haciendo la tarea, sintiendo que vuelas, que todo te da vueltas, y saltas y gritas y tienes que bailar. Todo parece más bello, los pájaros en vuelo, los campos, el cielo, el mundo y los colores. Se vuelven distintos y todo brilla más. El amor es el verso más bonito. No, hombre, es una cosa. Mira, es un dulce, es una flor, una canción. El amor es sollozar y estar contento. Es como un cuento. El amor es ahora que, bueno, como que una cosa que se siente, que dice uno a qué horas, qué traigo, que es. Oigaste. Tienes razón, me parece que estoy enamorada, pues cuando lo miro me siento emocionada. Quisiera acercarme y estar siempre. Parece más bello, los pájaros en vuelo, los campos, el cielo, el mundo y los colores se vuelven distintos y todo brilla más. El amor es el verso más bonito, es un dulce, es una flor, una canción. El amor es sollozar y estar contento. El amor es como un cuento. El amor es una cosa así que se siente de sentimiento, que uno dice, ay, como que no, sí, ay, qué bonito, qué hermoso. Ay, el amor es... Oígaste.